en Guatemala. Decir que en un país el 51% de la población recibe poco más del 1% del presupuesto estatal suena alarmante. Pues ese es el caso de Guatemala, donde según un reciente informe, pese a la vulnerabilidad y privación de derechos que viven muchísimas mujeres, el presupuesto que se destina a mejorar sus condiciones es cada vez menor. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos informa Carolina Rivas. Esta semana se conmemoró a nivel mundial el Día de la Mujer, en el que se recuerdan las luchas por la equidad. Sin embargo, Guatemala parece no avanzar en esta temática. El Grupo de Apoyo Mutugama ha presentado el informe Presupuesto con Rostro de Mujer, donde se demuestra que Guatemala solo invierte el 1.5% de su presupuesto en el 51% de su población, las mujeres. Escuchemos a Carla Campos. Tenemos un rubro sin ejecución presupuestaria que son destinados para becas para niños, niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad, servicios de apoyo técnico a mujeres microempresarias para el empoderamiento económico. O sea, todos los temas que son y que atañen a las mujeres que son importantes. O sea, no puede ser que solo sea una inversión del 1.55%. Realmente esto denota que dentro del mismo Estado no hay igualdad. Además de no invertir lo suficiente, los fondos que se acreditan no son ejecutados o son trasladados para otros rubros, mientras las muertes maternas, la violencia y el no acceso a la salud siguen siendo parte de la vida de ellas. Además de esto, vemos que hay una transferencia en las primeras dos semanas del gobierno de FCN de 47.8 millones hacia otros rubros que se desconoce hacia dónde fueron trasladados esos 47 millones. Tenemos una fuerte cantidad de niños recién nacidos que mueren, de madres por ser muy jóvenes que también mueren. Eso quiere decir que no están siendo educadas y que la inversión realmente en el tema de educación sexual para las mujeres adolescentes tampoco está funcionando. Entonces realmente sí se necesita un incremento de presupuesto para las mujeres, pero no solo esto, que sea ejecutado transparentemente y que no le estén quitando lo poco que tienen, porque realmente eso denota que no hay prioridad en el tema de mujeres. Para cambiar esta situación, las mujeres continúan empoderándose e involucrándose para llegar a puestos de poder. Esta semana se discutió las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, donde se proponía que estos incluyeran a un 50% de mujeres dentro de los listados a los diferentes cargos públicos, tomando en cuenta la alternabilidad y la proporcionabilidad. Sin embargo, esto opinaban algunos de los legisladores. Ya hubo una votación del tema paridad forzosa. Y decimos que no es la paridad. Estamos de acuerdo con la paridad siempre y cuando sea voluntaria, pero no impuesta u obligatoria. Es más, hay muchas entidades privadas que tienen mayoría de mujeres o mayoría de hombres en sus trabajos y no las objetamos. Creemos que es el producto de un derecho constitucional, que es un derecho humano, que es la libertad. Finalmente, esta reforma no se aprobó. Las mujeres tendrán que seguir esperando para que el Estado reconozca su aporte, invierta en ellas y les permita participar en iguales condiciones en la toma de decisiones. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.